¿Cómo anda Diego? Aquí Pablo. Todo bien, Pablo. Vos me preguntás por los reflejos del ENACOM respecto de la conectividad en los barrios populares. Bueno, estamos en una radio de Quilmes, conocemos el conurbano, primer cordón, segundo cordón, pero adentro de cada cordón hay mundos. Claro. Y hay particularidades. Y bueno, hubo una imagen que a mí me llamó la atención, tres directores del ENACOM con barbijo repartiendo tarjetas en Villa Azul. Uh-huh. Y digo, bueno, por ahí yo hubiera hecho lo mismo que ellos, ¿no? Che, a ver, se armó un requilombo, llevemos azúcar, fideos, agua, lavandina y tarjeta de telefonía celular. Sí. Epa, esto es bastante coincidente con lo que veníamos charlando de cómo se prioriza tanto las comunicaciones en estos contextos. Había una época donde decía sin celular medio que no podés laburar, sí, especialmente la gente que hace changas, porque por ahí justo le llega el llamadito para arreglar un techo, para pegar un laburito. Eso fue un cambio muy fuerte, porque vos antes tenías una cuenta de teléfono por familia, con la vieja línea de teléfono fijo, y ahora tenés un teléfono por persona. Y ahora, con el tema de que las cosas se hicieron bastante caras, ¿no? La devaluación, los costos en dólares. El otro día vi un cuadro de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dice que nuestro país está en el puesto 112 respecto de lo caro o del costo de un abono de banda ancha per cápita. Entonces, claro, ¿qué hacemos en la emergencia? Y bueno, por lo menos que tengan la tarjeta del prepago. Y así, lo que se adaptó con esa resolución que vos comentabas es los fondos de servicio universal, que históricamente es el 1% de lo que facturan las telefónicas y los prestadores de Internet. Ese 1% va destinado a un fondito que administra el Estado para desarrollar redes. Uh-huh. Entonces, lo usa ARSAT, lo usan las cooperativas. Hay un debate sobre quién usa la vaquita, ¿no? Uh-huh. Y el pido gancho nuevo, con motivo de la pandemia, es, bueno, subsidiemos a la demanda. O sea, usemos la guita para darle a gente que necesita en la emergencia. Ahora, como diría Lilita, ¿me siguen? Sí, sí, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la emergencia es estructural? Porque la salida de la pospandemia nos va a dar que hay un montón de gente pobre, un montón de pibes que tienen que estudiar. Entonces, ¿qué pasa con ese abono del celular cuando lo tenés que repartir entre el laburo de la changa del papá, de la mamá, en el caso de que sea una familia tipo nuclear, ¿verdad? Los pibes en la escuela. Entonces ahí necesitas cuatro prepagos. Uh-huh. Es un quilombo del que, digamos, por supuesto, hay salidas ideológicas. Están los que dicen que el mercado invertirá y abaratará los costos, cosa dudosa, especialmente en los barrios populares. Hay villas que no están cableadas, como hay sectores rurales que no están cableados. Una amiga que tiene una quintita en Exaltación de la Cruz tiene que pagar 7 lucas por internet satelital si quiere tener internet. Si no, no tiene. Uh-huh. Pero también estaba leyendo un artículo en Norteamérica, en pleno Queens, barrio de Nueva York. Hay gente que no está cableada porque está marcado como zona de riesgo, porque hay gente pobre, porque hay gente en situación de extrema precariedad. Así que primer mundo y tercer mundo se pregunta eso, ¿qué hacemos con la conectividad? Que es un derecho humano, un derecho básico, en tiempos de pandemia más, y cómo le llegamos o cómo se incluye la gente de menores recursos. Uh-huh. Por ahora entonces el ENACOM dice, vamos a repartir tarjetas, lo hacemos con este fondito, pero subsidiar la demanda, si los llevamos al extremo, que es lo que podría pasar con la luz, el gas, el agua, el precio de la garrafa, todas las discusiones sobre lo que los economistas ortodoxos llaman las distorsiones tarifarias. La pregunta es nuevamente lo mismo. Tenemos una manta corta, tenemos una vaquita chica, ¿a quién van los recursos? Uh-huh. La respuesta para mí, tenemos que avanzar en un plan nacional de conectividad, tenemos que ponernos un objetivo como país, explicarlo y rearmar esa vaquita. Como nos lo dejó el macrismo, nos lo dejó muy difícil, con pocos recursos y desorganizado. Diego, ¿y esa vaquita de 100 millones de pesos que puede sonar rimbombante es una vaquita que dura poco? ¿Es manta corta también? Muy corta. Muy corta. Pero vos pensá, a ver, lo que pasa es que las telecomunicaciones son más que la industria automotriz o que otro tipo de producciones, en el sentido de que el costo tiende a bajar, el costo del servicio, pero el mayor costo que tenés vos es de tender la línea y de mejorarla, es decir, lo que eran los cables de cobre tienen que pasar a fibra óptica en el mejor de los casos, y para eso necesitas inversiones y necesitas equipamiento en dólares. Uh-huh. Eso, mucha inversión de entrada, decís vos. Es que eso en un contexto aparte, con el problemita que tenemos con los dólares, esto es insumo importado, el insumo grosso. Después tenés la mano de obra, lo que podés desarrollar. Por eso te digo que lo que nos deja el macrismo es un Estado desarticulado y una industria que ojalá se reconvierta, pero le cuesta también a la industria nacional ser proveedora de este tipo de redes. Entonces, bueno, ¿quién la pone? Porque las telefónicas también les dicen, bueno, no aumenten las tarifas, listo, no hacemos las inversiones. Claro. Así que esto va a llevar, mi mirada, así como en la época del dualdismo, cuando fue la crisis, la salida de la crisis fueron las cooperativas de trabajo, y se pavimentó y se limpiaron lugares y demás, para mí las intendencias van a empezar a jugar. De hecho, Avellaneda está pidiendo guita de este Fondo de Servicio Universal para hacer cableado de fibra óptica. Para mí tiene que haber una vuelta de tuerca donde no sean los tres grandes, las telefónicas, las que marquen el paso solamente, sino un Estado inteligente que articule recursos y, ¿por qué no?, habilitar a los sin fines de lucro, en fin. Si es tan importante Internet, no podemos quedar atados a como nos dejaron atados en los 90 y en las últimas épocas. Así que ahí hay un re desafío. Mientras tanto, a repartir tarjetas. Habían repartido tarjetas en los penales penitenciarios, sí. Ahora en los barrios populares, pero me parece que eso es ni siquiera pan para hoy, pero no resuelve para nada la situación de carencia a la que nos vamos a ver, a la que ya estamos como sociedad desigual enfrentados. Hablamos la semana que viene, Diego. Abrazo grande, saludos a la barra.